Hola, buenos días al consultorio de Curro y Guille. Aquí a mi lado tengo a Guille Moreno. Hola, Curro, buenas tardes, ¿qué tal? Yo estoy bastante bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, gracias por preguntar. Estamos aquí otro día más en el consultorio, tenemos dudas de nuestros radioespectadores. De nuestros oyentes, sí. Yo creo que ya podemos pasar a la primera duda, porque la tenemos en llamada entrante. Sí, buena observación, Curro. Por favor, que pase la primera duda. Sí, ¿hola? Sí, hola, hola, hola. ¿Cómo hola. Te llamas, por favor, primero? Me llamo José. Bonito nombre, José. Y yo llamaba porque llevo años arrastrando un problema. Cuéntanos, José. Sí, mira, creo que soy asexual. Bueno, José, esto es un problema serio. Primero de todo, ¿podrías decirnos en qué consiste? Consiste en que yo voy por la calle y a mí no me atraen ni los chicos ni las chicas. ¿Y esto te pasa siempre o ha empezado desde hace poco? Yo creo que desde que entré a la facultad empezó ya a agravarse el problema. ¿En el instituto esto no te pasaba? No, pero luego empecé a sentir una pasividad y mira que me lo quise tratar, pero ¿qué va? ¿Y no te han recomendado nada? Sí, me recomendaron ponerme películas con carga erótica. Erótica, fuerte. Pero ¿qué va? Como una vaca viendo pasar el tren. ¿Lo probaste? ¿Las películas? Sí. ¿Suficientes veces? Yo creo que las justas. Ha sido. ¿Pero esto qué mierda es? Ay, Dios santo, ay. Yo creo que. No, pero. Que nuestra área de consultoría pues hace mucho. Bueno. Ay, Dios mío. Ahora nos han pillado con todos los trastos. Pues nada, tipo, corre, coge y vámonos. Nada, tenéis que esperar a vuestra hora para seguir, vamos. Que nosotros empezamos. Tomorrow puede ser too late. Mañana se arrepentiréis. Tomorrow en verdad recordaréis. Tomorrow el juicio vendrá. Bueno, muy buenas tardes. Y después de esta pequeña teatrillo que nos hemos montado aquí en el estudio, empezamos el programa de esta semana y muy bueno, además de Carlitos y Carlos González y Rubén, los de siempre, buenas tardes. Pues bueno, aquí andamos los de siempre, un poco rodeados de más gente. Claro, sí, iba a decir yo que estamos hoy muy bien rodeados, ¿no? Porque sí, por sí, fin... pero también no digas quién somos. Sí, ya los tenemos que anunciar, si ya les hemos dicho el nombre. Porque además de estar los de siempre, tenemos a Curro y a Guille, los famosísimos amigos de Carlos. Hola. Y teníamos tantas ganas de conocer. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, ¿con ganas de participar en nuestra tertulia, como dice Carlos? Por supuesto, hombre, sí. Espero que tengáis las tareas hechas y conozcáis nuestra serie de esta semana. Tareas. Y como siempre, antes que nada, vamos a escuchar una canción y empezamos. Change this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. And we're so take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be, and we will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. You'll ask for Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong. For a broken heart, let tear us apart. love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart. Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Y bueno, como siempre, con esta voz gangosa que tengo por culpa de la alergia, con un tímido Carlos que es que tiene la espinita de que no ha saludado, así es que Carlito saluda ahora. Habla. Hola, buenas tardes. Que antes no has dicho nada, ¿eh? No, estaba hablando Rubén y no me parecía bien interrumpir. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar con nuestra sección de música. Si es que según leíamos en la web, MTV graba un reality show con Alaska y su marido, Mario Vaquerizo. Los artistas abrirán las puertas de su hogar para compartir con todos los telespectadores su vida cotidiana. Bueno, y vosotros os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con la música? Bueno, pues en realidad nada, pero oímos la noticia y sentimos la necesidad de contarla. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Más noticias, Rubén. Bueno, pues Twitter cumple 5 años. Y después de su inauguración, la red social cuenta con más de 200 millones de usuarios, entre los que destacan como los más seguidos Lady Gaga, seguida por Britney Spears, Ashton Kutcher, Barack Obama, entre otros. ¡Felicidades! De corazón. Más noticias. La caravana de Palomo en contra de Cedrán se verá aplazada por culpa de la lluvia. Si el intermedio de la sexta tenía previsto llegar este sábado 26 a Badajoz, la lluvia le obliga a posponerla a esta nueva fecha que todavía está por saber. Uy, no me gusta esto. Y por último, el grupo Black Eyed Peas dedica su nuevo videoclip a Japón. Just Can't Get Enough es la canción y en el vídeo de ella animan a sus fans a colaborar para ayudar a las víctimas de la catástrofe, ayudando este éxito para unirse a los artistas que han querido mostrar su apoyo al país oriental. Os dejamos con ella. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love you, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO.

que pintan el cielo se quedaron en recuerdo de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a olvidar, simplemente pierden la intención. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a no estar, de repente pierden toda mi atención. Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Y bueno, hemos llegado ya al momento más esperado por nuestros invitados, y es que vamos a empezar con nuestro particular. Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Bienvenidos una semana más a nuestro particular. Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Sin más espera, Jaime, la primera sintonía. Pues esta sintonía es de la Pajarería de Transilvania. Muy bien, ¿y qué nos contáis de ella? Pues la protagonizaba el Doctor Granudo, no sé si sabréis quién es. Bueno, una serie de dibujos animados. Exactamente, una serie de dibujos animados de la década de los 90, a mediados de los 90 la echaba en la 1, la televisión española en este país, en España. Y el Doctor Granudo, que era el protagonista, fue despedido del departamento de mascotas de los prestigiosos almacenes Horrendo y decide ganarse la vida vendiendo mascotas y monstruos a los ciudadanos de Transilvania. Pues este personaje ha puesto su tienda en el castillo donde el agente perezoso tiene su comisaría, y este intenta cerrarle el chiringuito mediante todo tipo de argucias. Y es una serie de animación franco-británica. Y eso que se emitía... Bueno, Carlitos, nos has contado todo el argumento de la serie. Yo la verdad que no la recuerdo mucho, no sé vosotros, chicos, pero ya con él me lo ha aclarado todo, Yo la añado al cajón de listas que no he visto. Bueno, de Rubén no esperemos que conozca una serie, porque en la vida yo creo que no ha visto... Bueno, espero que la siguiente sí, yo la veo muy tuya. Pero bueno, no vamos a dar tanto conocimiento. Curro, Guilla, que nos contáis acerca de ella. Pues yo, esta serie sí la veía de pequeño, pero tampoco me acuerdo de mucho. Yo, de lo que sí que me acuerdo es de que el Doctor Granudo este tenía un perro que era un esqueleto o algo así, que le hacía compañía siempre, y se me parecía mucho el doctor este a un vampiro o algo. Sí, por... eso iba a decir yo, que también recuerdo eso, que así como vestía como un poco vampiro y ahí con las capas y los bordes rojos. Y Carlitos, ¿qué estás haciendo? No, es que le estaba comentando una cosa a Guille sobre un amigo nuestro que a veces hacíamos una broma y tal. ¿Sobre esta serie? Sí. Pues cuéntala, porque no la cuenta. No, porque quizás resulte ofensiva, no. Y tampoco ya, ya te la has jugado, tío, ya cuéntala. Es que sí, claro, lo has jugado. Si no tú, Cuéntala, si te ves más suelto. Sé que yo sé a qué te referías, tío. Pues... Es que tengo que decir que estaba hablando por señas aquí, como si fuésemos todos. Claro. Estaba hablando un idioma de sordos, pero digo, la comunicación de la emisión. Venga, dale. Pero venga, cuéntala. Bueno, pues un amigo nuestro del colegio de bachillerato, que se llama, vamos, le llamamos Vito, Víctor. No, sabía que iba a pasar esto. Y a veces, Víctor, en plan, que es hermano amiga mía, ¿no? Si no me equivoco. Ah, pues sí. Vale, continuamos. Con el cuñado también. No, pero déjame contarlo, ya que lo empecé a contar, lo voy a terminar. Pues a veces cuando nos enfadábamos y tal, en plan insultos y eso, pues se lo soltábamos. Porque se como tiene la tez muy, muy, muy clara, pues nos metíamos con muy blanca, porque no es. Y yo lo que ha dicho del perro, yo no lo recordaba. No, yo sí, eso sí. Pues yo no. Así que lo que sí que recordaba era su vestimenta. Que yo me acuerdo de, creo que eran dos hermanas, no me acuerdo cómo se llaman, que tenían el pelo arriba, en plan, no sé si sabéis quién es Paul, el Tekken. Sí, el pelo así, ¿no? Es que no sé cómo se llama ese peinado. Lo tenían para arriba y uno de un color y otro de otro, una línea de un color y otro de otro. Y me acordaba de eso y del perro de la serie. Bueno, pues después de esta pajarería de Transilvania, Jaime, ponnos la siguiente sintonía. Ay, yo ya me emociono con solo escucharla. Sabréis quién es, ¿no, Rubén? Sabrás qué sintonía es. Sí, esta yo sí. Menos mal, ¿ves? Yo sabía que esta era de las tuyas. Bueno, pues... Bueno. Está claro, el informal, ¿no? Claro que sí, venga, háblanos de él. Bueno, aparecían humoristas que ahora están, por ejemplo, haciendo programas como pueden ser Sé lo que hicisteis o Tonterías las justas, como era Flo. La verdad que sí, que de compañeros que... enemigos, porque sí, meten sí. A la misma hora y son... Y están en competencia directa, en que se manden saludos así de amistad, pero después a la hora de la verdad... Seguro nada que nada. Son mentira todo. Y bueno, Flo hacía siempre los doblajes de películas, o sea, Patricia Conde, perdón, también aparecía. Después aparecía. Claro, era reportera. Después aparecía también Javier Capitán, a que caíste con gafas, no sé si recordáis. Sí, por favor, Capi. Y bueno, pues parodiaban la actualidad con sketches y sobre todo eso, cortos doblados por Flo. Sí. Y su peculiar voz. Y bueno, también como colaboradores aparecían Inma de Moral y bueno, como hemos dicho, Patricia Conde, también Miki Nadal, otro de Sé lo que hiciste, y Felizuco, sobre todo aparecía Felizuco también, yo pensaba que era presentado junto a Flo y... Sí, que después ha sido presentador de TG5, pero de otros programas más sí. De corazón, que no le pegan ni con cola, pero bueno. A Patricia ver, Carlitos quiere hablar. Patricia Conde creo que era su debut en televisión en sí, este programa. Sí, fue sí, cómo, sí, salió, sí. Cómo surgió... ¿Cómo salía la fama? Que entonces era muy joven comparada... A ver. No, bueno, ni hombre, no es muy mayor, pero que me refiero que antes tenía esta cara de niña, ¿no? Claro, bueno, entonces, y ahora también. Y bueno, pues la fecha. Pues finales de los 90, 2001, 2002, como mucho. No recuerdo bien la fecha, pero vamos, andaba por allí. Bueno, ¿y vosotros no recordáis nada de este programa, Elena o Carlos? Hombre, yo está muy claro que sí. A ver, Carlitos... Yo la verdad que no me acuerdo de este programa. ¿Y vosotros? Yo recuerdo algunas cosas de... No sé, solía... Yo lo que creo es que me pilló creo que un poco pequeño. No sé si yo... Igual que a mí. Yo creo que me pilló un poco pequeño. La verdad es que no vi muchos programas, pero recuerdo que caía sobre la hora de la cena más o menos y de vez en cuando sí que he visto alguno. Y la verdad es que mi parte preferida, la de Flora de los doblajes, yo creo que era lo mejor el programa. No sé, a lo mejor sí que os ha cogido pequeños, bueno, a todos, pero sí que hay vídeos que han seguido en el tiempo siendo muy famosos. A mí me llegó al móvil uno del informal de que era, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero sí que me llegó un vídeo del Informa del Móvil. Sí, siempre por YouTube y eso, hay vídeos rondando. Y las canciones, las versiones que hacía, por ejemplo, la de Thriller fue mítica. La de... hicieron una versión de Thriller, ¿no la conocéis, no? No, no. Sí, seguro me ha puesto cara de sí conocerla. Sí, no. Yo sé que tú me enviaste, Gille, un vídeo que creo que era de eso, del Informal, de lo de If You Put Water in a Bottle. Ah, no, no, eso era de un programa que luego hizo Flo, que hizo Flo más tarde, que era, vamos, que era otro doblaje de Flo. Pues nada, pues. Vamos, que sería de uno de estos. Las cagas, no pasa nada, que las cagas. Vale. No, no pasa nada. Sí, eres Flo, todo. Qué cariño. Faz de pan. Necesita decir. Bueno, con Jaime riñéndonos porque dice que, como siempre, que hablamos mucho y que perdemos mucho el tiempo. Vamos a pasar ahora a la sección de Carlitos, que nos va a hablar de cine, como siempre. Buenas tardes, estamos aquí otro día más en Mañana Será Tarde y voy a hablar de los estrenos de esta semana en el cine. Para comenzar, he de decir que todas las películas de las que voy a hablar se estrenan el viernes 25 de marzo y la primera de ellas es Esta abuela es mi padre, que es una comedia estadounidense cuyo protagonista es Martin Lawrence. Y es la tercera entrega de Esta abuela es un peligro, no sé si la conocéis. Sí, yo la verdad que no las he visto, pero sí que las conozco. Las he hecho muchas veces por la televisión. Son de una comedia. Bueno, pues Malcolm Turner, el agente de la FBI, regresa de nuevo, al igual que la querida abuela, la que da vida, Hamati Pierce. Esta vez le acompañará a su hijo Trent, testigo de un asesinato a manos de unos gángsters rusos, por lo que deberán camuflarse en una escuela de arte donde tendrán que encontrar al asesino antes de que los encuentre a ellos. Bueno, pues curro, Guille, que os estéis riendo, tenéis que verla. Es que ya está, lo tenemos. Que madre lo hace muy bien. Bueno, qué malo soy, venga, sigue Carlito. Ahora voy a hablar del que se espera que sea el taquillazo de la semana, que es Howl, Aullido, que es un drama estadounidense. Cuyo protagonista es James Franco, que salía en películas como Spider-Man o 127 horas. Y bueno, presentado de los últimos Oscars de este año. Exactamente, junto con Annie Hathaway, puede ser. Sí, sí, puede ser, yo es que ya no, sí, lo conozco. Bueno, pues este film consta de tres historias entrelazadas. La primera trata sobre el desarrollo de un juicio histórico por obscenidad en 1957. Por otra parte están las revelaciones de un artista rebelde, que es Allen Ginsberg, que es James Franco, pero, o sea, cuyo actor es James Franco, el que representa este papel. Y son las revelaciones de un artista rebelde que rompe barreras para encontrar el amor y la redención. Y por último, un imaginativo viaje a través de una profética obra maestra, la cual sacudió a toda una generación. Bueno, pues eso, en San Francisco en 1957, esta obra maestra de la literatura estadounidense fue llevada a juicio, y la historia se desarrolla a partir de estos tres hilos entrelazados. El fiscal Ralph McIntosh intenta demostrar que la obra es obscena a la vez que se esfuerza por entenderla. Bueno, pues nada interesante. A continuación hablaremos de un documental protagonizado por Matt Damon que se llama Inside Job, y este documental es la primera película que expone la terrible verdad sobre la crisis económica de 2008, el derrumbe financiero que sufre todo el mundo, que ha supuesto más de 20 millones billones de dólares en pérdidas, y como resultado millones de personas han perdido sus casas y empleos. A través de una extensa investigación y de entrevistas con respetados expertos financieros, políticos y periodistas, Inside Job expone el auge de una industria deshonesta y desvela las corrosivas relaciones que han corrompido a los políticos, el reglamento regulador y a los académicos. A continuación hablaré de una película que se lleva anunciando hace ya una semanita o así por televisión, que es Piraña 3D, que es una película de terror estadounidense. Y la trama sucede en el tranquilo municipio de Lake Victoria, donde todos los años se celebra la famosa fiesta de la primavera, a las que acuden miles de jóvenes de todas partes para disfrutar del sol, del agua y sobre todo del alcohol. Ay, el veranito que ya se acerca. Sí. Pero este año habrá otro motivo de preocupación, aparte de las habituales resacas de los jóvenes y las quejas de los vecinos. Y es que el terror está a punto de apoderarse del lago. Después de un temblor subterráneo, se liberan cientos de pirañas prehistóricas. Un dispar grupo de desconocidos deberá unirse para evitar acabar convertidos en la merienda de los nuevos y sanguinarios habitantes del lago. Bueno, pues no. Y por último voy a hablar de una comedia romántica estadounidense dirigida por Ivan Reitman, que se llama Sin Compromiso, y cuyos principales protagonistas son Natalie Portman y Ashton Kutcher. La triunfadora de Cisne Negro. Exactamente, y, bueno, la que se ha llevado el Oscar este año. Uno de los más seguidos en Twitter, como has dicho hoy. Pues sí. Y trata sobre una chica llamada Emma Kurtzman, que es Natalie Portman en la película, que con 14 años rechazó los tímidos requiebros adolescentes de Adam Franklin, papel interpretado por Ashton Kutcher, y ninguno de los dos sabía nada del sexo real y adulto. Pero sí que lo saben cuando años después Emma y Adam vuelven a encontrarse por casualidades de la vida y terminan en la cama. Y puesto que Emma y Adam rechazan las relaciones, ambos deciden prescindir del follón emocional que conlleva una relación y ser simplemente amigos con derecho a roce. Lo que comienza siendo una solución perfecta para sus necesidades físicas se convierte en algo más preocupante cuando Adam, sin darse cuenta, lleva sus sentimientos a la cama, hecho que alterará claramente esta descomprometida relación. Ay, Carlitos, qué bien nos cuentas la sinopsis siempre, ¿eh? Y bueno, también tenemos que hablar que este sábado fue en Cáceres. Los premios son brancadas, ¿sí o no? Pues sí, sí, este sábado se entregaron. Ya hablamos la semana pasada sobre el ciclo de películas que se estaban echando. Destino solidario. Exactamente. Y que el sábado se entregaban los premios en Cáceres, de los cuales... Sí, bueno, lo que es la gala fue presentada por Alex... Dogerty, sí, sale en Doctor Mateos. Sí, es verdad, en Cámara Café también salía Arturo Cañas, mítico. Y nada, pues a destacar que el premio a mejor película de este año Panegre, como en los Goya, la verdad que he esperado. No ha habido muchas sorpresas. También dos estatuillas se llevó la película extremeña de Planes para Mañana, una por mejor actriz secundaria y otro por mejor actriz, que se la llevó Goya Toledo. Y no sé, la verdad que poco más que destacar de la gala. La verdad que yo la estuve viendo por Canal Extremadura y que me sorprendió muy gratamente porque fue muy entretenida. Y bueno, pues ya con los estrenos dichos para este fin de semana, vamos a despedir el programa, ¿no? Así es que Curro, Guillo, nuestros invitados de hoy, que no habéis podido hablar mucho, la verdad, una pena. No, está bastante bien. Sí, seguro que os habéis reído un montón, porque lo que no va a salir en emisión... Que la experiencia os haya gustado. Sí, ya está bien. Está bastante bien, sí. Y bueno, como siempre, como algo que Carlitos nos obligó a decir estas dedicatorias, ¿queréis nombrar a alguien? Bueno, pues yo voy a mandar un saludo a una querida amiga que se llama Raquel San Juan. Y yo al otro Curro. Ah, Carlitos, ¿tú a quién tienes esta semana? Yo esta semana tengo pensado a mucha gente, pero lo voy a resumir en una palabra. Voy a mandar un apoyo y un fuerte saludo al Club Deportivo Versalles, que se juega el descenso este día y esperemos que salga bien. Tu equipo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues mucha suerte. Y ya sin más, vamos a pasar a decir, como siempre, el blog, este blog que Rubén promete... no sé, diseñarlo algún día de estos, ya cuando no exista el programa lo tendrá bonito, que no, ya no bueno, va a venir para nada. Esta semana hemos incluido, para los que nos escuchen y tengan Twitter, que ya están los tres tweets, o sea, los tres Twitter del programa. Di que sí, que él va poco a poco. De los tres colaboradores, o sea, y presentadores, y después por otra parte está el de Jaime. Que Jaime se nos enfada. Sí, se nos enfada. Como les marginemos, madre mía. Es el que más utiliza el Twitter. Se piensa que no vamos a nombrar. Es que sí. El que más utiliza el Twitter. Que si hay, queréis ver a alguien tuiteando casi las 24 horas del día, alguien es Jaime Fuentes, así lo conocéis. Sí, sí, sí. Bueno, perdona, vamos a nombrar también a uno de nuestro público que tenemos ahí junto al control, junto a Jaime, que es Tato Climen, aquel Tato que imitó a José Mourinho hace dos programas. También, a claro, ese que está ahí, pues nada, seguidlo, porque tiene 500.000 seguidores, pero él sigue queriendo más. Así es que Tato Climen, no olvidéis ese nombre, ¿vale? Como, dice que no. Tato, ¿por qué no entra? Dice que no entra, qué cara tiene. Bueno, venga, Rubén, dinos nuestra la dirección del blog, que nos desviamos. Bueno, el blog es tomorrow, puede ser toolate.blogspot.com. Bueno, venga, Rubén, dinos la dirección del blog, que nos desviamos del tema. Bueno, pues el blog es tomorrow, puede ser toolate.blogspot.com. Muy bien, que también le ha costado aprendérselo. ¿Y el email? tomorrowseratarde@gmail.com. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Como adelanto al programa, os decimos que hemos intentado contactar con un grupo indie que puede que os guste mucho, así que si queréis saber quién es, tenéis que escucharlo la semana que viene. Que, y bueno, antes que nada, antes también, Rubén, que se nos olvida la recomendación musical de esta semana de Furry Geye. ¿Qué canción habéis elegido? Cuéntanos. La de Oasis, Don't Look Back in Anger. Qué guay, esa canción me encanta a mí también. Así es que, Jaime, sin más, nos despedimos y hasta dentro de 7 días. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.